Atención, atención. El siguiente programa es adictivo. QQG y Estéreo 97 presentan Punto Extremo. Música extrema de un mensaje extremo. Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a un final de temporada más de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Ahora se iniciará el recuento anual de extremos internacionales, temas mundiales que rotaron todo este año por Punto Extremo, a los cuales tú diste tu apoyo a través de puntoextremo.org. Son 31 extremos internacionales, y en esta ocasión disfrutarás de los puestos 31 al 16. Extremo 31. I'm killing pain in the name of love. I'm fearless of what you can do to me. I'm hiding all my tears, even though I wear them on my sleeve. I can't erase what you've done to me. Wanted you to love me, always seemed to hurt so deep inside. I can't erase what you've done to me. Escuchaste a Leather Black con su canción Painkiller, parte de su producción Rebuild. Ahora disfrutarás de las posiciones número 30 y número 29. La 30 llega junto a Pillar y esto que te dice Lion Leads the Way, el león guía el camino. Extremo 30. Feel it. Extremo 29. But En la posición 29 escuchaste a Summer Lin y su Breaking Out, parte de su producción Runaways. Ahora disfruta del extremo número 28. The Red Jumpsuit Apparatus te trae The Right Direction. Solamente hay una dirección correcta que te guía hacia él. Extremo 28. Momento de que disfrutes de la posición número 27. Dust to Dust, el polvo al polvo, es lo que escucharás ahora de parte de los norteamericanos Wolves at the Gate. Esta canción se encuentra en su producción VXV. Extremo 27. Peace. Extremo 26. They say that time can heal the pain, the scars. Forgive, forget that only goes so far. You were someone I opened my heart to, till I ask you for help. You became someone else. Acabas de escuchar la posición número 26, Michael Sweet, vocalista de la banda Striper. De su producción en solitario I'm Not Your Suicide, te trajo la canción que le da nombre justamente a esta producción. Era el tema Yo No Soy Tu Suicidio. No te separes porque más de este anuario de extremos internacionales después de la pausa. Quédate. En instantes más de Punto Extremo.